Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Muy buenas tardes, amigos de Fuego en el Ring. Los estamos saludando con mucho gusto para platicar con usted de todo el mundo de la lucha libre. Estaremos platicando muchos temas de lo que pasó el pasado viernes y martes aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara y también lo que pasó ayer en la Arena Coliseo de México, donde el invitado de la semana pasada retuvo su campeonato. Estaremos platicando de esos temas y temas especiales, todo lo que se viene en la lucha libre hoy, por único día y porque todos somos charros. Comenzamos a las 2:30 porque nos ligaremos al partido de los Charros de Jalisco que enfrentan a los Venados de Mazatlán en Mazatlán. Así que estaremos platicando de todo el mundo de la lucha libre media hora antes por este tema que ya le decíamos, los Charros de Jalisco que enfrentan a los Venados. Charros que tienen una ventaja de 2 partidos y que, bueno, prácticamente podría amarrar su calificación a la semifinal en este mismo día. Así que por eso entraremos, llegaba a 2 ganados, sí, decíamos 2 ganados. Podría, hoy es el tercer partido donde tiene que ganar 4 de 7 partidos, así es que lo que se vive en el béisbol. Y bueno, déjeme saludar a mis compañeros para platicar de lo que a nosotros nos toca, que es la lucha libre, y saludamos primero a Ana Gutiérrez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Emanuel, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a toda la gente que ya nos sintoniza a través del 1370 de AM, y así es, hay mucha información el día de hoy. Ya lo comentabas tú, lo que ha sucedido en la Arena Coliseo el martes, este viernes que volvió a ser espectacular, un viernes tapatíos que está pintando ahora sí que con mucho fuego en el ring, porque vamos a hablar de todo lo que sucedió nuevamente con esta rivalidad que pues ha trascendido. No nada más se habla de esto en Guadalajara, sino que pues ya mucha gente quiere tener a los Dinamita y al Rayo frente a frente. Hablaremos de todo esto y de lo que sucedió obviamente después de la función del viernes entre estos grandes de la lucha libre. Así es, y también decíamos todo lo que se ha dado en torno a estos viernes, donde los jóvenes que se les vuelve a dar oportunidades son los que han tomado también los inicialistas. Hemos visto buenas luchas entre ellos y que están creciendo y que, bueno, con esta oportunidad que se les da, empiezan a lucir de nueva cuenta. Y bueno, también saludamos con mucho gusto al experto, a la voz de este programa, don Mario Ortega. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Emanuel, Anita, profesor, qué gusto saludarlos y a toda la gente que nos escucha. Y no me des méritos que todavía no tengo, no seas ingrato. Oye, yo quisiera ver si en un momento más podemos comunicarnos con Luis, el hermano del Pedro Infante de los Luchadores, ¿te acuerdas? ¿Del Pedro Infante de los Luchadores? Sí, ¿te acuerdas? A ver, ahorita me quiero acordar del nombre. Es de los más clásicos luchadores que tenemos. Perfecto, pues ahorita le marcamos, ¿sí? ¿No? Ringo Mendoza. Así es. Entonces vamos a ver si podemos platicar con él, con su hermano, para que nos diga más el mal momento que está pasando en salud, el Lino de Mezcala. Me da ¿Quién es Cachorro Mendoza? Con Luis vamos a hablar. Con Luis. No te digo cómo le apoda ni nada para no desenmascararlo ni para. Pero si Luis tiene opción de contestarnos y decir nada más cómo está el Ringo. Perfecto. Nuestro gran Ringo. No tenemos que asustar ni nada. Él pasa por un mal momento y esperemos en Dios que lo supere. Pero sí, esperemos buenas noticias que nos diga don Luis, porque ha sido uno de los luchadores más importantes que hemos tenido en la lucha mexicana, y tan es así que de veras en muchos lados lo conocían como el Pedro Infante de la lucha libre, por carismático y además porque era efectivo, ¿no? Perfecto, y también saludamos a la voz del aficionado, aquí está con nosotros para darnos temas y regalos y todo lo que se tiene en Fuego en el Ring. Saludamos al profesor Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emanuel, buenas tardes, Anita, buenas tardes, don Mario. Pues ya estamos listos para arrancar un programa más de Fuego en el Ring. Tenemos regalos, cortesías, tenemos 5 cortesías dobles, tenemos... ¿Cinco? ¿Cinco? Hace 15 días nos dieron 50. ¿Sí? ¿Hace 15? Sí. Bueno, pues sorpresas, porque... No estoy en un nuevo programa. No. Y muchas sorpresas, porque pues ya cumplimos un mes al aire, y eso se lo queremos agradecer mucho a los radioescuchas. Y bueno, para que se comunique por ahí, tenemos a ratito una gran sorpresa para que se comunique con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Aquí estamos, Fuego en el Ring. Así que están las líneas para que usted participe, deje sus comentarios, qué le ha parecido las funciones de viernes, que es muy importante, lo decíamos, hemos visto esa rivalidad que pocos pueden presumir, ¿no? Los hermanos Dinamita contra el Rayo de Jalisco estuvieron presentes con mayores acciones, vimos mejor, una mejor lucha. Creo que se superaron, eso es importante, ¿no? Irse superando lucha a lucha, y bueno, ahí está el Rayo de Jalisco que sigue llamando la atención y llenando arenas. Un Rayo de Jalisco que hay que recordar que el viernes estuvo de manteles largos, porque obviamente, pues, fue su cumpleaños, y para la anécdota, ¿no? Él decía que era precisamente el segundo año que él festeja su cumpleaños en un cuadrilátero, que por lo general siempre trata de, pues, festejarlo en familia y demás, y que era la segunda ocasión en toda su trayectoria que obviamente estaba festejando arriba de un cuadrilátero, y que a él le daba mucho gusto, pues, obviamente estar con la gente de Guadalajara en una arena que le ha dado mucho también a él. Y bueno, pues el viernes sacó el colmillo, que en ocasiones luchadores de experiencia de la talla del Rayo de Jalisco la tiene, porque de la misma manera que suelen pagar los rudos, lo hizo el Rayo de Jalisco, y con eso se llevó la victoria, un foul a Carmelo Reyes, cosa que no le gustó mucho al hermano menor, que es Universo, y él exigía un mano a mano en super libre sin referee, obviamente, entre el Rayo y su hermano Cien Caras, ¿eh? No, pero el que se lleva se aguanta, ¿no? Ellos han ganado así, que no tienen que llegar. Y oye, me extraña, ¿no? Es sui generis eso de que festejes tu cumpleaños. Normalmente tú festejas tu cumpleaños y das payasitos para que te diviertan. Él lleva, festeja su cumpleaños, lleva a tres monstruos para que lo castiguen. Que es Rayo, ya que festéjalo de otra forma. Pero lo mejor de todo es que ganó, ¿sí? Y que le ganó como les habían ganado la semana pasada, así que me parece que esa es una buena forma de festejar, dejarlos humillados. El que se lleva se aguanta. Así es, y dejar a los rudos humillados ahí en el ring, que esa es la buena forma, ¿no? Para que vean que también de vez en cuando los técnicos pueden aplicar ese tipo de situaciones, y bueno, ahí está la victoria interesante de parte del Rayo de Jalisco y sus acompañantes, que también fue interesante verlo con Blue Panther y con el brazo de oro, así que fue una lucha muy interesante. Creo que Blue Panther es otro de los maestros de la lucha libre que nos demuestra su calidad y gran manejo de la lucha ras de lona, y bueno, estuvo muy interesante, y bueno, ahí está la victoria del Rayo de Jalisco. Oye, y lo del Rayo de Jalisco es lo bueno de tener Alzheimer, ¿no? Ya que está luchando y todo, se le olvidó que es técnico y le salió lo rudo. Ya después recuperó, dijo, ay, fue un momento de Alzheimer que no sabía si era rudo o era técnico. Le pasó como esos que les pegan, que tienen a alguien en la escuela que les pega y les de repente te revelas y le pones un trancazo. Así le pasó, ¿no? Le estaban haciendo bullying y se reveló. Le estaban haciendo su bullying y se reveló, así es. Oye, y es importante mencionar, ya que hablan de Blue Panther, todo un maestro, ¿eh? Uy, todo un maestro el señor. Lo vimos. Máscara y si soy el mejor maestro de lucha libre, no inventes, eso es. De los luchadores que eso necesita, ¿no, Mario? Hay muchos que en ocasiones la máscara no está. No estoy diciendo que a Blue Panther le estorbó en toda esta trayectoria. No, pero cuando se la quitaron ya no queríamos enterar, ¿te acuerdas, Emanuel? Y ya decíamos, ya se acabó. Y fue de los luchadores que cuando pierde la máscara todo el mundo decía, no puede ser, perdió Blue Panther, era una para todo el cama. La que lucha nadie le ganaba. Que nadie le ganaba, y de repente dice, a ver, ¿cierto? ¿Fue cierto que le quitaron la máscara? Increíblemente pasa, y bueno, lo que sea, pues el crecimiento que ha tenido Blue Panther, y ese es otro detalle, ¿no? Que salieron con máscaras a... Algo para la historia. Algo para la historia, ver a los hermanos Dinamita, todos con máscara, que fue un recuerdo muy interesante para el aficionado, y que el aficionado realmente se sacó de onda y se sorprendió y lo agradeció no verlos de esta forma. Porque acuérdate que para vivir el futuro tienes que haber conocido bien el pasado. Entonces cuando la gente con esa función retro que los vuelve a ver enmascarados, dices, híjole, lo que yo vi, lo que yo gocé, y después vuelves a la realidad, que ya la perdieron, pero sí fue un momento impresionante. Así es, y bueno, a lo que iba con Blue Panther es que tuvo también para los tres Dinamita, ¿eh? Okay. Un señor que llegó entrándole a todos, una buena rivalidad también que se puede ver ahí con Universo 2000, que creo que a todo el mundo nos dejó con un grato sabor de boca. Y bueno, hablando precisamente de lo que es el maestro Blue Panther, pues si me permiten rápidamente, claro, nos vamos con lo que es la función del próximo viernes aquí en la Arena Coliseo, viernes 9 de enero a partir de las 8:45, donde en la lucha estelar tenemos a Volador, Blue Panther y Dragón Rojo en contra de nada más y nada menos que Último Guerrero, Euforia y Satánico. Que es bueno ver de nueva cuenta a Dragón Rojo. Tenía mucho que no venía aquí por Guadalajara y verlo del otro lado, ¿no? Después de su lesión. Oye, después de la lesión, así es. ¿Imaginas esa lucha estelar? Los dos grandes maestros de la lucha libre. Satánico es maestro, claro. Aunque le pesa a muchos, Satánico es maestro de maestros, y ¿eh? Y de otro nivel, como diría, sí, el Guerrero, ¿no? Un maestro de otro nivel. Y no, es increíble, verlos, ¿no? Y me parece que sería interesante ver la lucha tradicional, a ras de lona, llaves contra llaves, que es algo que maneja muy bien Blue Panther y que creo que Satánico lo puede complementar de buena forma. No, y lo mejor también porque va a enfrentar a uno de sus mejores alumnos, que es Volador Junior. Que es Volador Junior y que obviamente... ¿Te condenas que es su alumno? ¿En serio? Sí, claro. Sí fue su alumno. Con razón, como dicen mi pueblo. El más destacado. ¡Qué bueno es! Y un Dragón Rojo que, como bien lo dice el profe, por su lesión estuvo un poco retirado. Obviamente regresa y yo creo que esa lesión lo dejó mal de la cabeza, Mario. No, un rudazo y que venga de técnico. Mejoró. Y que venga de técnico. No. Mira, Mario ya me está dando la razón, ¿no, Mario? Mario, tú aquí eres el experto, el conocedor, el que respetamos. Y sé que tú estás de mi lado. El golpe en la cabeza te hace superarte. Y eso lo hizo Dragón Rojo, ¿no? Lo hizo recobrar la. De hecho, es la primera vez que va a venir a Guadalajara como técnico. Como técnico. Ahí vamos a ver también. Pues se lesionó. Y mira que. Mucho norteño en la lucha esta que mencionas, ¿no? Hablamos de la Satánico, me parece que es el único acá de Guadalajara. Tapatío. Y que de alguna manera Dragón Rojo, aunque es lagunero, tiene mucho cariño por la Perla Tapatía, ¿no? Vamos a ver qué es lo que resulta de esta lucha estelar. En la lucha semifinal, Omar Brunetti, Magnum y Leo en contra de Niebla Roja, Maléfico y Exterminador, que Exterminador también regresó al bando que le corresponde. Por fin. Y que no están muy a gusto, veíamos a Maléfico y Exterminador en su lucha de este viernes pasado, como que no se fueron muy a gusto, no. Se fueron discutiendo y eso ahí puede generar una rivalidad y una problemática. Ahí vimos un traidor, dice. Así tienes un traidor y sigue siendo traidor el Maléfico, que no sabe ni para qué lado hacerse, el Exterminador, perdón, no sabe para qué lado hacerse, pero o sea, ahí está esa rivalidad, durmiendo con el enemigo, como dirían. ¡Auch! Así es, la tercera lucha es Maker y Sky Kid en contra de Sansón y Cuatrero, regresa nuevamente los hijos de los hermanos Dinamita de Cien Caras. Ah, yo pensé, los hijos de, dije, no, de Cien Caras, Sí. O sea, sigue habiendo Dinamita en Guadalajara, sigue el viernes. Dinamita, así es. En la segunda lucha, Explosivo y Divino en contra de Rey Trueno y Mister Trueno, y la primera lucha corre a cargo de Índigo y el Tapatío en contra de Relámpago y Gitano, unos hermanos Trueno que también vale la pena disfrutarlos, ¿no? También que son bravos. Y hay momentos, no sabes cuál es de los dos el más bravo, porque ¡ay, qué bárbaros, eh! Les importa poco y saben, si no saben muchas llaves a ras de lona, con el golpe certero lo desquitan, ¿eh? Que son luchadores más rudos, ¿no? Más de fuerza, menos técnica, pero son de esos que hacen enojar a todos. Como los pitbull aquellos que eran de Tala, ¿te acuerdas? Así es. O que son de Tala, pues. De ese estilo. De ese estilo. Ajá. De ese estilo, rudos, golpeadores y que muestran poca técnica, pero son rivales muy difíciles, los hermanos. Son de los que quieres buscar para, oye, mira, esos son los saltabancos, dale un regalito. No, hombre, se atascan. Así es. Y si les parece, vamos a la primer pausa. No, tenemos pausa. Tenemos que ir a la primer pausa y saludamos a Paco que está ahí en los controles con la sonrisa eterna, el buen Sonrix, ahí está. Ah, ¿está sonriendo? Así. Avísame cuando esté enojado. Así está la sonrisa del buen Paco y bueno, vamos a la pausa, no sin antes recordar lo que tenemos de regalos y teléfonos. Así es, tenemos 5 pases dobles para asistir ya sea el martes de Glamour o el viernes Zapatillo. Además de 2 pases dobles para el Tapatío Tour, digo, si usted todavía está de vacaciones, esta semana puede aprovechar para irse a conocer la ciudad de Guadalajara. No hay nada mejor que eso, ¿eh? Claro, nada mejor que subirte al Tapatío. Aunque seas aquí de Guadalajara, si te subes al Tapatío Tour, es como si anduvieras 6 veces, o sea, en 6 viajes de Calandria. No, y pero impresionante. Y ¿sabes qué es lo mejor? Porque siempre recorremos la ciudad manejando. Sí. Y como vamos acá gritando y haciendo señas, no nos damos cuenta de lo bella que es nuestra ni ciudad. Ni los monumentos, y ni en los el Tapatío Tour tienes esa oportunidad de decir, ¿a poco aquí está esto? ¿A poco...? Porque no nos damos cuenta cuando vamos manejando, así que es una buena oportunidad. Aunque no esté de vacaciones, vaya y subas al Tapatío Tours, que está muy interesante. Y bueno, tiene ahí recorridos en todos los horarios del día. Y vale la pena. Vale la pena. Vamos a la pausa y regresamos. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. INE presenta fecha límite de inscripción al padrón electoral. Llegando a mi cita en el módulo del INE. Sacar tu credencial para votar por primera vez es muy importante. Si ya tienes 18 o los cumples a más tardar el 7 de junio de 2015,

Ringo Mendoza, a quien tenemos en la línea y a quien saludamos con mucho gusto. Profe, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estamos? Pues gracias a Dios ya mejorando ya. Y tú sabes que entre en lo malo, pues ya mejor. Y eso es lo importante, pues, profe. Gracias a Dios, al público y a ustedes, mi medio de comunicación, y más ustedes, que es su programa favorito, Fuego del Rin. Así es. Que es un programa que, pues, que en internet llega mundialmente por donde quiera, porque me han hablado de Japón, me han hablado de Los Ángeles, de muchas partes, viendo mi salud y todo, porque ahora que me hicieron mi homenaje en la Arena México de México, mucha gente se dio cuenta por el motivo de que me vieron en internet, porque mucha gente no creía que estaba enfermo. Así es. ¿Te acuerdas cuando fuimos la primera vez que usted también me vio y no creía? Sí, así es, cuando, profe. Cuando fuimos al Álvaro Cermeño. Sí. Y usted dijo, Ringo, poco de veras. Mucha gente que cuando ya me vio en silla de ruedas, dije, bueno, pues la lucha libre no es de mentiras. Y usted dice, se pone de acuerdo, y mira, en este muchacho que le dieron azotón y se murió, y yo, Dios, me ha consentido, mi gente que ha orado por mí, y yo me siento pues contento y halagado con todo mi público, porque yo sí tengo que decir de mi público cómo. Ringo, soy Mario Ortega, su servidor, toda la vida transmitimos para Canal 4 junto con Nacho González y César Contreras, el Perrón, y yo me acuerdo, le decía a Anita, a mí me queda siempre la imagen usted de fortaleza, a mí me queda la imagen de líder, a mí me queda la imagen del Pedrito Infante, de la lucha libre, que no había dos, y entonces me preocupó que un amigo suyo me dijo, ¿qué crees? Anda malito el profesor Ringo, y Anita me dijo, no te preocupes, ahorita hablamos con él para que veas que ya salió de ese mal momento, así es que enhorabuena, un saludo, que este año sea el mejor de su vida, aunque ha tenido muchos muy buenos, profe. ¿Ha tenido qué? Muchos años muy buenos usted. 30 años de usted diario. Les sufrí, pero yo me siento contento y si me muriera, volví a ser luchador otra vez. ¡Ella! Porque yo empecé vendiendo refrescos, vendé papitas ahí en la Arena Coliseo, mucha gente que me ha de recordar, muchos amigos, amigas, y las muchachas me decían, Ringo, me decían, tú, Mendoza, ¿qué vas a ser luchador? Pues sí. ¿Y qué vas a ser luchador? Sí. No duden, decía usted. Y luego, vas a ver, no, estás loco, y otros que pagan no son, y tú que vendes papas, dije, bueno. Y después ellas mismas me aplaudían. Y todas mis amigas, mis fans de aquí de Guadalajara, todas muy lindas, aunque en Japón donde han dado, hay unas que no les entendía, me decían, que él sola, chavocho, que se quería sola, o que refresco o algo así. No, eso quería decir, ay papacito, pero no, en japonés. Me decían, chavocho, que estaba chavocho, dije, claro. Entonces, en todas partes hay mujeres lindas, pero como mi Guadalajara, no hay dos. Porque hasta la canción dice, mujeres bonitas, entonces dice, mujeres grandotas, bonitas de cara. Así son las hembras de Guadalajara. ¡Ella! Entonces, mi Guadalajara me hizo, bueno, tuve la dicha de ser el que hizo cosquillas al santo. Porque la gente le gritaba antes, santo, santo. Y después ahora ya fue, Ringo, Ringo. Y creo que, pues, eso ya está escrito con letras de oro. Así y eso, no cualquiera tiene ese lugar. Pero a mí me dijeron mucha gente de Los Ángeles que me conoce, que son periodistas y otros que son coleccionistas. Dicen, no, Ringo, es que tú eres el mejor luchador de Guadalajara, el mejor maestro y el más fiel, y no sé qué tanto me decían. No, pues muchas gracias. Profe, y pues bueno, obviamente, como usted lo está mencionando, grande, entre los grandes, el Indio Grande de Mezcala, que esperemos muy pronto poderlo saludar de viva voz, verlo nuevamente, y ¿por qué no? A lo mejor que nos visite a la Arena Coliseo de Guadalajara. ¿Cómo no? Si es mi casa, ¿cómo no voy a ir? Mi casa es la Arena Coliseo, porque cuando yo estaba niño, yo tenía 9 años que llegué a Guadalajara, de mi pueblo a Guadalajara. Yo llegué con una tía, pero pues yo dije, nomás aquí sentado, ¿qué hago? Uh-huh. Me la seguí. Tía, ¿qué le ayudo? No, vete para la casa. No me pierdo. Te vas a perder. No me pierdo. Yo, ¿qué ayudo? Pues ya me fui a... Le dije a los muchachos, oye, ¿qué hacen aquí los que andaban por ahí con mi tía? Porque mi tía trabajaba en una tortillería en San Juan de Dios. Sí. Pues... dije, pues vamos a canastear, decían. Entonces yo decía, ¿qué es canastear? Pues ayudas a las señoras con las canastas y te dan un 20, tanto, 50, un peso, no sé. Ah, pues ahí voy. Le decía a las señoras, seño, ¿y ayudo con su canasta? Ándale, pues. Y ahí me andaba haciendo todo el recorrido hasta que llenaba la canasta. Dije, ay, hijo de la mañana, creo que ya no la puedo. Y le echó más carga que nada. Y entonces ya iba. Y ya me daban un 20 veces que salía el sol. Sí. Y había otras señoras que eran, pues, más sencillas, me daban, toma, un tostón, un cuauhtémoc de esos de los indios. Y así ahí iba juntando mi alcancía. Y luego vendía periódico. Y ya cuando andaba vendiendo periódico, encontré un cuate que se llama Lupito de la Arena Coliseo, que barría. Y le iba a comer siempre, que, hombre, ¿qué pasó? Y ahí lo saludaba. Entonces andaba repartiendo programas de lucha. Y dijo, ayúdame a repartir a los puestos. Yo agarraba, metía uno en un lado, para otro. Y ya. Y yo me decía, ¿dónde te duermes? Dije, una tía, pero le voy a decir que voy a ir a con... Como ella estaba con su esposo, y su esposo no la quería bien yo. Y dice, ¿para qué lo trajiste? Y regrésalo para su pueblo. Y que saque tanto. Muy enojón el señor. Y como yo vi eso, pues me fui. Me fui y como que ya mi destino estaba para allá. Le dije, ¿qué vamos a hacer aquí? Dice, vamos a barrer. Y dijo, porque había luchas antes el viernes. Y luego había box el sábado. Y el domingo otra vez la lucha. Pues yo no le hacía mucho caso a la lucha, yo más barría. Yo barría porque me juntaba. Me encontraba allí pesos, así, alhajas. Pero yo se las regresaba a él. Toma, me hallé esto. Ah, bueno. Pero yo lo que quería era juntar un peso para ir a comer. Uh-huh. 1.50 o algo. Entonces, me dormía donde está el baño de acá de la enfermería, a la vuelta hay como una cueva, y allí encerraban el aserrín, que decía paja, que era el aserrín del rin, porque antes había rin, digo, es aserrín, no había ahora una espuma, había aserrín, una lona, y hacía calor, pero nos dormíamos, pero ya como a los 2-3 meses, o como el mes y medio, ¿para qué le voy a hacer mentira? Si ya gritos, si ya ruidos ahí a la hora de esa noche, y ya, es allá afuera. Como a las 2-3 de la mañana, si ya ruidos y gritos, y ya dijo el velador, don Roberto, que ayer nos conocía, véngase acá a un lado de la refresquería, ahí hay cojines y se tapan. Pues se oía que en la noche nos tocaban y abrían y no era nadie. Y de ahí nos cambiamos a tal la taquilla. Allí en la taquilla había todos los cojines que del box, de todo, que los alquilaba para que se sentaba la gente. Pues no van a creer que allí estaba más duro porque se oía cadenas y que así como que carretas que arrastraba con cadenas y todo, y salíamos y no era nadie. Y ahí está, no, pues ya me dio miedo, y ya me fui, ya conocí a mi maestro, el de la Velasco, y ya me fui para allá con él. Y ahí ya empecé a entrenar, y ya, aquí tienes a su Ringo Mendoza. Un Ringo con mucha historia y que, como lo comentamos, profe, siempre hablar con usted, pues es una maravilla. Nos podríamos llevar miles de horas hablando con usted y esto no terminaría. Pero bueno, le agradecemos mucho que nos haya aceptado la llamada. Inclusive hubo una nota muy grande en especial, que mi padrino, el doctor Alfonso Morales, dijo, no, pues Ringo es de casa desde niño, de la Arena Coliseo. Entonces, si soy de casa... Y usted es mi familia. Sí, así es, profe, y lo consideramos como tal, todo un maestro muy querido, e inclusive pues también le dejan saludos. Así es, Juan Carlos Castañeda, profe, dice, saludos para el indio grande de Mezcala, Ringo Mendoza. Saludos a toda mi gente, a todo mi Juan público, Carlos Castañeda. A todas mis admiradoras, a todas mis novias que me conocieron. ¡Ella! Eso, ese Ringo Mendoza. Dicen que no, que estabas enfermo y estás, es lo que me estás diciendo. Gracias, profe. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Un abrazo, profe. Mucho éxito, gracias, para fuego, profe, en el ring. Gracias, claro que sí. O sea, ahí está un poco de historia. Fíjate qué interesante es. Yo creo que a los amigos de... Lo de Ringo, me acuerdo del abuelito que llega la señora, la abuelita, y le dice al abuelito, mijito, estás malito, te voy a dar a Benita. ¿Cuántos años tiene Benita? No, avena, ¿cuál Benita? Benita es la del aseo. La patada Filomena, que era la que manejaba a la perfección. Claro. Y que hoy es más común ver ese tipo de patadas, ¿no? Porque ya antes no... O hubo un tiempo que nos perdíamos bien, pero era la clásica, la patada la Filomena. Y él la perfeccionó, la hizo perfecta. Así es, así que está una buena historia, como un luchador de estar vendiendo, de repente brinca al ring y se convierte en un liolo, ¿no? Y a pesar de tanto miedo que tuvo, ¿no? Con las cadenas y demás. Y a pesar de los fantasmas. ¿No? No lo viera el de Canal 4 y le hace un reportaje. Lo extranormal se le apareció a Ringo. Si les parece mejor, porque Mario ya empezó. Aquí vamos a la pausa, ¿no, Mario? Vamos a la pausa y regresamos con más información de Lucha Libre aquí en Fuego en la... Llámanos 3121-8730. ¿Qué tal? Yo soy Luján, tengo el placer de entregarte 10 poderosos temas de toda la vida. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía... Las rolas de los ídolos, con el auténtico American Rock Style. Luján el Master, disponible ya, elmaster.com.mx. De venta en Mr. CD, discotecas Rubalcaba y discotecas mayoristas. Este 6 de enero disfrute en compañía de su familia y amigos la tradicional Rosca de Reyes que solo la Sauceda Banquetes tiene para usted. Deleite su paladar con la Sauceda Banquetes, el buen gusto y calidad en cocina de clase mundial. Prolongación Américas 1160, teléfono 3633-1771. La Sauceda Banquetes, servicio con tradición. ¿Y tú, Toño, qué vas a estudiar saliendo de la prepa? Híjole, es que yo tengo que trabajar. Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administraciondeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. Administración de Empresas en Línea.com. Universidad. Avalado por la SEG. Llámanos 3121-8233. 3121-8233. Thank you. Ya estamos de regreso, aquí en Fuego en el Ring y tenemos participación del público, ¿no? Sigue comunicándose a la gente. Recordarle al público que tenemos pases dobles para que vaya ya sea martes o viernes a ver la lucha libre aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Profe, ¿quién le mandó saludos a Ringo? Déjeme ver, aquí está. Qué bonito que inmediatamente hayan hecho acto de presencia. Juan Carlos Castañeda, al cual le mandamos también nosotros un cordial saludo. Y gracias, porque recordar a alguien que ha sido tan histórico merece la pena. Así es, saludarlo. Además de los pases para el martes de Glamour o viernes tapatíos, recuerden que tenemos también dos pases dobles para asistir al Tapatío Tour. Nada más anótese, por favor, y bueno, pues ahí le regalamos dos pases dobles. Pues se ha comunicado con nosotros Sergio Hernando Espiñón, muchísimas gracias. Randy Fiato desde los Estados Unidos, que ahí está. Si usted no tiene la oportunidad de haber escuchado el programa desde el principio, Randy Fiato siempre nos hace el favor de grabarlo y subirlo al Facebook de Fuego en el Ring. Así como también... gracias, Randy. Randy. Oiga, empezando el año, a los tres meses le mandamos una lana, mi Randy. Claro que sí. No, ¿qué? ¿Le está diciendo Mario, Randy? Gracias, Randy. Pocas personas no son tan envidiosas y Randy es la muestra de eso, ¿no? Así sin es. Envidia alguna, Pablo, subo. Exactamente, nos ha apoyado mucho desde claro el inicio de todo esto. Guerrero Junior también dice, listos para escuchar Fuego en el Ring, saludos a todos. Y Mari Gómez dice, ¿cuándo vienen los luchadores de Puebla a Guadalajara? Un saludo para don Mario, de parte de Mari Gómez. Bienvenido, ese saludo de veras. Ay, después te voy a platicar de tu ahijado. Ya me platicó por qué fue tu ahijado. Ya me platicó la anécdota. ¿Quién me los encontré? A los opilotes. Me los encontré el otro día ahí en la arena. Y ya me platicaron por qué es tu ahijado. ¿Serio? Nomás que no lo voy a decir al aire. No, me lo voy. Bueno, en el corte. ahí te van 10 pesos si te aguantas. Y respecto a eso de los luchadores de Puebla, bueno, pues yo nada más los invito a que estén al pendientes de la Arena Coliseo de Guadalajara. Que estén ahora sí asistiendo, porque con esta nueva gerencia, esta nueva administración, vienen cambios muy importantes. Viene, creo yo, Mario, compañeros, que lo más importante es escuchar a la afición. Y se está tratando de escucharlos, de saber qué es lo que quieren, qué es lo que piden. Y la muestra ahí está, ¿no? Ya vimos unos Dinamita, ya vimos a 100 Caras. Hemos estado, pues, viendo también a Solar, al profe satánico, que siempre, en lo personal, a mí me decían, oye, pues, si está el profesor satánico, si no se ha retirado, ¿por qué no lucha? Pues ahí está, para el gusto de toda la gente, ya está el profe satánico también, en un lugar bien merecido, al lado... su casa, exactamente, al lado de un último guerrero, de una euforia que enfrentarán el próximo viernes a Volador, a Blue Panther y por supuesto a Dragón Rojo. Creo que es muy interesante, así es que estén al pendientes de la Arena Coliseo, asistan los martes y los viernes a las 8:45 de la noche y pendientes de las redes sociales también por parte de la Arena, así como de Fuego en el Ring, porque pues ahí les estaremos también informando de todo ello, ¿no? Oye, y sin quererme meter en problemas ni nada, ni saber el asunto ni nada, a mí me gustaría pues volver a ver a los hermanos Flash 1 y 2, que era una excelente pareja, que eran campeones nacionales en el momento en que se retiran, no sé por qué se retiran, a mí me gustaba mucho verlos a los dos en pareja, no sé si algún día pudieran regresar, pero también fue una de las grandes parejas, porque su papá, don Francisco, era un excelente maestro también, ¿verdad? Ya se han presentado, perdón, Mario, ya se han presentado, así es, en la Coliseo. ¿Te condenas? ¡Claro! ¿Y por qué no me has avisado? No, ellos son técnicos, no son compatriotas tú y ellos, ¿eh? No. Por eso no les aplaudí ese día. Flash 1 y Flash 2 estuvieron presentes en el viernes tapatío, en el cual se enfrentaron, estuvieron acompañados de Solar y se enfrentaron precisamente a Satánico y los Pitbull. Vas a ver, mi amigo Manuel Cedillo, ¿por qué no me llevaste? Así es que ahí está, por eso decimos que es tan importante que escuchen Fuego en el Ring, que asistan a la Arena Coliseo y que obviamente vienen muchas sorpresas. Único día que no voy a la lucha libre y se presentan ellos. Y se presentan, así es. Así es que atento a los próximos viernes. No vuelvo a fallar, enfermo. Por lo pronto, este próximo viernes estará el profesor satánico, ¿verdad? Así es, genial. Así es. Y que genial. No te lo tienes que perder, Mario, el estilo que él maneja. Él y Blue Panther, los mejores para hacer llave contra llave con una rapidez increíble. O sea que el viernes estarás presente. Hacen el enlace perfecto y hacen el rompimiento perfecto, no inventan nada. sino que es la misma mecánica del cuerpo la que te obliga a hacer la contrallave, y ellos mismos son los únicos que la conocen a la perfección, ¿eh? De hecho, después de muchos años, los vimos hace poco, bueno, los vimos a través de las redes sociales que se enfrentaron en México, ¿no? Lo que es Satánico y acompañado de alguien más, no recuerdo, en contra de Atlantis y Blue Panther, ¿sí recuerdas Black esa lucha? Terry. Ah, Black Terry, Black así Terry. Es. Atlantis. Eso fue en el Estado de México, hace así como... Es. 5 meses aproximadamente, así ¿no? Es. Y bueno, pues tenemos aquí en Guadalajara la oportunidad de ver este viernes 9 de enero, por parte de Satánico de los Rudos, está acompañado de Último Guerrero y Euforia. Recordemos que Último Guerrero, bueno, pues acompañado del Satánico formaban, ya casi fueron los últimos Infernales, ¿verdad? Los últimos son Foro y Nosferatu. Se me hacen muy buena esa pareja de Infernales, ¿eh? Así es. Muy, y bueno, que se enfrentarán a Volador, Blue Panther y Dragón Rojo Junior. Oh. Ahí está. No, y pura calidad, ¿eh? Y por si fuera poco, los hermanos Dinamita que regresan, los Junior, así es. Sigue habiendo Dinamita en Guadalajara, ¿eh? No, esos muchachos de veras que pintan para ser grandes. Yo no creo que ni los de veras, los grandes, tuvieran tanta fortaleza como estos dos hermanos juntos. Esos sí son juntos, son Dinamita, ¿eh? Oye, Mario. Yo me acuerdo porque, el más grande de los Dinamita... Era galán de las películas de donde había luchadores, ¿eh? De veras, Carmelo, era... Todavía no sabemos qué él era porque él luchaba con máscara. Entonces, yo veía las películas del Santo de Blue Demon y todo, y él aparecía como malo entre los malos. O sea, ya era, pero como no traía máscara, no lo conocíamos. Hasta que se quitó la máscara, decía mi papá, ¿y no? El guarura de los malos. Ahí estaba Don Carmelo, ¿no? Y los muchachos se ven más fuertes, los dos hijos, el Cuatrero y este. ¿Y Sansón? ¿Y Sansón? No. Y fíjate que yo voy a cometer una imprudencia que a lo mejor y no lo es, pero son cuerpos naturales, ¿eh? Sí. Cuerpos completamente naturales, platicando con la ellos. Tucuana. No digas eso, Manuel, que de por sí. No, fuimos a verlos que se ejercitaban allá en Lagos. Los vecinos te lo platican, ¿eh? Todos los vecinos te dicen, no, desde chiquitillo era así. Los hermanos del Canelo Álvarez y todos sus hermanos, todos así son de naturaleza, muy fuertes. Y todo el mundo decía, así son los paleteros, porque les dicen los paleteros allá en Juan Alcatrán. Todos los paleteros así son, idénticos al papá. Tú ves al papá y al español Álvarez, y no sabes cuál de los dos es más grande, si el español o el papá. El papá. De lo bien conservados que está toda la familia y de los Dinamita, nombre, naturalititos, ¿eh? Exactamente. Entonces eso es agradable también ver que en la lucha libre sigue habiendo este tipo de talentos, de luchadores que quieren sobresalir y que sobre todo tienen pues esa actitud y tienen ese pues cariño por aprender un deporte que les ha dejado mucho desde niños, ¿no? Al ver a su papá, a sus tíos y que se siguen ejercitando en ello. Sí, para conservar su cuerpo, porque los muchos luchadores mexicanos que se fueron a Estados Unidos a la WWE, muchos tuvieron problemas en su organismo porque allá tienes que tomar anabólicos y tomar otras cosas aparte que te dan en los gimnasios y terminan por fallecer muchos de la WWE. A pesar de que luchan una sola caída, han fallecido por eso, ¿eh? Sí, así es. Y las lesiones, y aquí son naturales. Lesiones de huesos son muy comunes en ellos por ese tipo de... Así es, y bueno... Pero no todos. Que quede constancia. No sé si vamos a la pausa o nos vamos con información. No, ¿vamos a la pausa? ¿Seguimos? Sí, pausa. Ya ahí viene, ya estaba viendo ahí Paquito. Viene nuestro sueldo, Paco, de ahí viene nuestro sueldo de las pausas. ¿Sí? Es no que sabe. Ya estaba viendo yo aquí a Paco que me veía con cara de rudo y dije, es que quiere comerciales. ¿No? Así, vamos a la pausa y regresamos con más información, Ana. Vamos a la pausa. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Existen países donde no puedes elegir a tus gobernantes. donde no se puede pensar diferente ni decir lo que piensas, donde no puedes hacer lo que te gusta. Tampoco puedes decidir a dónde ir, ni con quién estar. Gracias a que vivimos en democracia, somos libres y podemos elegir por quién votar. Con el Instituto Cuenta la Democracia. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. En Jalisco, PRD, por las causas de la gente. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. La nueva ley impone hasta 140 años de prisión. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. El Partido Verde ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, el Partido Verde sí cumple. Spot dirigido a los afiliados del Partido Verde. Solo me grita cuando se pone nervioso. Mi mamá dice que mi papá era igual. Solo nos pega cuando toma. Me dice que soy una ofrecida por usar falda. Esto no tiene que ser así. Si este es tu caso, háblalo, porque hablar ayuda. 01800-422-5256. Te creo, te escucho, te oriento. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así como cuidas que tu casa sea segura para ti y los tuyos, de igual forma, procura que tus datos personales estén protegidos. Vivir en democracia significa que todos tenemos derechos que nos protegen. Solo debemos vigilar que se cumplan. Con respecto a los datos personales, si descubres que alguien está haciendo un uso diferente al que tú autorizaste, acércate al IFAI. Está para apoyarte. IFAI. Ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes a Fuego en el Ring y rápidamente nos vamos con notas muy breves para que el público que nos escucha, los radioescuchas, estén informados de lo que aconteció en estos días. Hace 8 días les comentábamos que iba a haber precisamente una lucha en jaula en la Arena Nesa, en el cual los participantes eran Místesis, Dr. Wagner Jr., así como su hijo, los Trauma 1 y 2, Averno y obviamente Gran Marcus y su hijo. Este último fue el que perdió la máscara, nada más y nada menos que en manos de Averno. Así arranca el año precisamente esto que es último, perdón, Averno, tengo a Último Guerrero pensando en él. Averno se lleva la máscara precisamente del hijo de Gran Marcus. Esto fue el jueves 1 de enero allá en la Arena Nesa. No dijeron el nombre del hijo de... Lo tengo por aquí, ahorita te lo busco y con mucho gusto. Mucha polémica esta lucha, ¿no? Por la que pierde el hijo de Gran Marcus, porque o sea, ha hablado de que pues no le dan la grandeza que el papá le dio el nombre. Así y terminan es. Perdiendo rápidamente es, y sí. Echando a perder y no se preparan de buena forma. Es lo que hablábamos, ¿no? De un junior que se quiere colgar del nombre del papá, pero bueno, al colgarte el nombre de un luchador histórico tendrías que realmente darle esa fortaleza y ese poder que tenía una carrera rápido y rápidamente la pierde la mano. Pero ese asunto nomás es de ética profesional, ¿no? Si te van a dar una máscara, tu papá te dice, ¿sabes qué? Tienes que prepararte a la perfección, tienes que ser el mejor de todos, mejor que tu papá, superarlo, porque eso que eches a perder un hombre sotote gigantesco, no se vale. Así es, el nombre... Como sí, señor. Que ese cuate sí arrastró la cobija horriblemente. No. El hijo de Gran Marcus, bueno, se hace llamar, su nombre es Carlos Navarrete, de Acambra, Guanajuato. Entonces ahí está, Carlos Navarrete es el nombre de Gran Marcus, el hijo de Gran Marcus, que pierde la máscara precisamente en contra de Averno. Y bueno, el viernes en la Arena México, un tapatío se levanta con el campeonato de peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, derrotando precisamente al Negro Casas. Hay que recordar que hubo una eliminatoria y bueno, Máscara Dorada vuelve a convertirse en campeón. Ah. Así como Titán, que el día de ayer, bueno, pues obviamente retiene su campeonato, el cual pues fue una muy buena lucha allá en la Arena Coliseo, hasta que dinero, fueron premiados, ¿no? ¿Sí? Con dinero, así es, y pues el Bárbaro Cavernario ha querido ser campeón y no ha podido, a pesar de muy buenas luchas que ha dado. En una lucha libre, cuando te dan dinero, cuando el público te manda dinero, para ti tiene que quedar con letras de oro y para toda la historia. Así es. Porque pocas veces sucede eso, ¿eh? Y que qué bueno, ¿no? Enfrentando dos luchadores de tapatíos de buena forma. Lo del Bárbaro Cavernario me ha llamado la atención, que es otro de los que se ha superado. Pierde la máscara con el gallo y de repente lo empiezas a ver como esa fealdad, el cabello largo lo hace ser más carismático y un buen luchador que se ha manejado de buena forma. Y qué bueno, ¿no? Que está intentando el título. Creo que Titán ahí nos sorprende y vuelve a retener el campeonato. Y bueno, lo del Bárbaro Cavernario es un luchador que va creciendo y creo que estaremos hablando cosas importantes y pronto tendrá un campeonato, pero que no se enfrente a Titán. No, y además acuérdate que él sí le hace honor al nombre, ¿no? Se ve un cavernario hecho y derecho, ¿no? Y que el público se le grita mugroso y, o sea, porque realmente... Porque realmente se ve mugroso. Refleja el personaje que es arriba del ring. O sea, así que es. Le gritan Buki. También, el terrible. El terrible. Lleva su Marisela a la arena. Pero, oye, pero de veras, hace el papel también de Buki, voltease a ver. No. Y agarra la genial, guitarra. Genial, casi debería de agarrar la guitarra. Agarra y mueve los ojos. Pero así, ¿sí? Es sensacional, ¿no? Sensacional. Saludos para el terrible, de ese, ¿no? No puedes hablar mal aquí, ¿eh? ¿Por qué? Luego te platicando. Es amigo del profe. Sí, se llevan, ¿sí?, muy bien. No, o sea, un excelente. Bueno, lugar, ¿no? Y déjenme decirles que obviamente también el Consejo Mundial de Lucha Libre arranca el año con una lucha de máscara contra máscara el próximo 6 de enero en la Arena México, pues la rivalidad de Soberano y Star Junior en contra del Cholo y Ramstein, pues ya llegó a un estate quieto, ¿no? Y el próximo martes se verán pues las caras de quiénes son los perdedores en esa función. Qué bueno, ¿no? Que se dé rápidamente lo que decíamos, el luchador que quiera tener un crecimiento rápidamente tiene que exponer la máscara y mostrar su calidad, no tener miedo de que estén hechos, y bueno, es una buena pelea que vamos a ver de máscaras, como lo mencionas, Anita, y bueno, ahí está todo lo que se da en torno de la lucha libre. Así es, y bueno, ya nada más para decirle a toda la gente una disculpa, porque habíamos mencionado que Chilanga Mask iba a estar presente aquí en los micrófonos de Fuego en el Ring. Desafortunadamente su avión pues así viene con retraso, así son los vuelos, y demás. Así son los vuelos. Pero por supuesto que tendremos algo con Chilanga Mask para Fuego en el Ring, para toda la gente que nos sigue, y ya estaremos hablando con Chilanga, y por supuesto todas las noticias la tendrán de viva voz, ¿no? Así es. Oye, lo del terrible, cuando narramos para Canal 4, él volteaba así con los ojos y yo le decía, ese muchacho, el terrible se parece a un muchacho que iba en la escuela con nosotros, y la maestra cuando estaba de buenas, ojitos bisbirindos le decía, y cuando estaba enojado, ¡méndigo ojos de toro loco, te estoy hablando! Así los ojos de terrible, ¿verdad? A veces los ves así como los desorbita y así cara de rudo. Ojos de toro loco, hijo de la mañana. ¿No quieres ponerte cerca de él? Oye, Mario, de el terrible, ya que lo están mencionando, es de esos rudos que no hay y que disfrutas, ¿no? Sí. Que disfrutas un peso completo natural, la estatura que tiene, Él nació para ser rudo, ¿eh? Exactamente. No lo logro ver como técnico. No, para nada. Y fíjate, no, curiosamente es de los luchadores que no perdió la máscara, él solo se la quita para hacer su personaje que lo hace triunfar, porque me parece que con máscara no tenía ese arraigo, y hoy que lo ves sin máscara, el luchador es impresionante, ¿no? La rudeza, el poderío que tiene arriba del ring, y lo más importante para un luchador, el carisma, porque la gente lo ve, le grita, él sabe gritar con el público, y aparte es un buen luchador. Pues, ¿no te acuerdas de Rush, que luchaba de técnico y toda la gente lo odiaba con odio jarocho, su petulancia, se sentía el dandy, se caminaba, confunde, ¿no? ¿Ya? Se confunde el ser odiado por se ser fue rudo. De rudo. Pero sigue de técnico. Ya se cambió otra vez de técnico. Sigue siendo. Yo lo vi de rudo, dije, quédate ahí, güey. No, sigue siendo técnico. Y que sigue de técnico y que sigue siendo un gran luchador, y que le quitó la máscara, la cabellera al terrible, por ejemplo. O sea, aquí alguien se va a enojar, pero demostrando su calidad del buen Rush. que lo ves y... Cinco, el orgullo de Tala. De Tala, Jalisco. Cuando lo entrevistas, el cuate te habla como un rudo y es un cuate así muy alocado y son de los que da gusto verlo luchar, ¿no? Pero hoy que está lesionado, ya pronto tendremos noticias de este Rush. Así es, entonces estaremos también al pendiente de todo ello. Y sí decirle a la gente en este momento que están hablando de... Que nos podemos ir hasta las 4, dice... Sí, nos vamos a ir hasta las 4. Dice, ustedes, aquí tengo yo en la bitácora, que son de 3 a 4, así es que hasta las 4 se van. Oye, pues estamos, estamos trabajando, vienen algunas sorpresas para Fuego en el Ring, y ya se las estaremos informando, pero es un gusto para nosotros poderles llevar toda la información de la lucha libre, y por supuesto que buscaremos hacer algo más, ¿no? Así es, tendremos sorpresas para todos los aficionados aquí en Radio Ramón, le tendremos sorpresas para todos los que les gusta la lucha libre. Pronto tendremos una buena noticia para ellos y recordarle, ¿no?, que los Charros de Jalisco hoy tienen su partido, también hay que decirlo, para que usted escuche el tercer partido de la serie. De y la en cual, exclusiva. Y en exclusiva. En exclusiva. El 370 tiene ese partido que va a ser, si hoy ganan, mañana pueden perder a gusto y se coronan aquí. Bueno, ganan su pase a la semifinal aquí en Guadalajara. No, los tres partidos que siguen son en Mazatlán. Allá. Ay, sí, son dos. Hay que ganar dos. Hay que ganar cuatro, ¿no? Se coronan allá. Esperamos que esta serie no regrese para que los Charros ganen, tengan el descanso, vayan a la semifinal. Pero bueno, bien trabajados los Charros, los Venados han sufrido. Fue su penúltima serie o última, no recuerdo bien, la que jugaron contra los Venados y también les ganaron 2-1. Así que fácilmente creo que se quedará allá. Y gracias al último partido que Venados le gana a Charros, ya es que habían ganado dos Charros en el tercero. Venados gana ese y a ese califica como último lugar. De panzazo. De panzazo. Como las calificaciones de Manuel Cedillo en la escuela, ¿no? Así de último. Maestra, aquí está mi manzana. Pasaste, Manuel. Y que estén pendientes porque los Charros podrían jugar ya sea el jueves 8 de enero o el 10 de enero, dependiendo de cómo queden los resultados en la serie. Así que ahí está la invitación. Y un saludo a Fausto, que excelente narrador de béisbol. Apasionado, de verdad. La voz, yo les digo que los mejores narradores en deportes que hay, fútbol, no, los mejores son los de béisbol, ¿eh? ¿Y tenemos ganadores, sí? Jorge Luis Rosas Baltasar se comunicó con nosotros, saludos y ya la escucha Fuego en el Ring, así como Miguel Ángel Plasencia. Así que están todos los saludos. En las redes sociales les estaremos dando los nombres de los ganadores para que vayan a la función de martes y viernes a la lucha libre. Así que está el saludo también a Paco y bueno, Ana, nos tenemos que despedir. Sí, nos escuchamos. A las 4, Paco, ¿qué? ¿Por qué me haces así que a las 4? Y cada 4 minutos. Ah, faltan 4. Nos escuchamos el próximo domingo y el martes nos vemos en la Arena Coliseo para festejar el Día de Reyes también con una excelente cartelera. Un gusto saludarlos, compañeros, y un abrazo para toda la gente que nos escucha. Mario Ortega. No, con el gusto de que toda la gente inicie este 2015 de la mejor manera, que sea con el pie derecho, que sea optimista, que le importe poco lo que haga a nosotros, si usted saque la cara y dé la cara por usted y por su familia. Y una felicitación a los Flash. Que lucharon el día que no. Y que también les aventaron dinero. No, no inventes. Sí, entonces, qué bueno que no fui, si no también tenía que haber aventado dinero. Así nombre. Es. Que por eso no fuiste, yo creo, Mario. Profe Víctor. Rápidamente, hoy nos vemos en la Arena Jalisco a partir de las 4:45 porque hay una lucha de doble campeonato, una de parejas y otra por el semicompleto del estado. Allá nos vemos en la Arena Jalisco, recuerdo los 6:45. Muchas gracias. Con Oscarillo. Con Oscarillo. Así es. Y bueno, nosotros nos escuchamos el próximo domingo con más información aquí en Fuego en el Ring. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México.